El actual senador de la República, don Juan Ignacio Latorre. ¿Cómo está, senador? Hola, hola, Sandro. Buen día. ¿Cómo está? Gusto saludarlo. Bien, a usted, senador, y a toda la audiencia de Radio Carnaval. Un caballero siempre el senador. Bien, senador, gracias a Dios. Senador con cara de diputado, porque lo digo yo, va de candidato a diputado en el distrito número 6. Ha estado siempre presente. Siempre presente. La encuesta lo colocan como número 1, señoras y señores, en el distrito número 6, al actual senador con rostro de diputado, don Juan Ignacio Latorre. Oiga, senador, preparándose para las fiestas patrias, ¿no? Así es, pues se nos viene la próxima semana las fiestas patrias, todas las inauguraciones de fondas, también el inicio de campaña, como decía usted. El día 16 comienza la campaña formalmente, así que vamos a estar desplegados la próxima semana. Oye, usted siempre me habla de temas muy interesantes, esa actualidad semanal en la voz de nuestras autoridades, y a esta hora de la mañana, señoras y señores, aquí en la Radio Carnaval y para toda la Quinta Región, el actual senador de la República, don Juan Ignacio Latorre. ¿En qué quedó el tema del voto obligatorio, las multas, el voto del extranjero, las pataletas y todo esto, senador? Mire, la verdad es que ha habido mucha polémica en torno a este proyecto. La semana pasada yo lamento que la oposición, la derecha, que es mayoría en el Senado, tuvo una actitud de pataleta, digo yo, como de cabros chicos, amurrados, se levantaron de la sesión e impidieron que se siguiera legislando toda una tabla que había la semana pasada muy de varios proyectos muy relevantes, y se fueron de la sala, con lo cual están incumpliendo una de sus funciones fundamentales, que es por lo cual fueron elegidos, ¿no? Que es legislar, que es estar en sala, que es votar, ¿no? Pueden votar a favor, en contra de los proyectos, como les parezca, pero legislar, digamos, no llevarse la pelota para la casa, más aún cuando eres mayoría tienes una responsabilidad con el país. Y esto porque se enojaron diputados respecto a una votación donde efectivamente se había intentado construir un acuerdo del gobierno con la oposición para sacar adelante el tema de la multa al voto obligatorio, y donde hay toda una discusión con extranjeros, etcétera. Y bueno, y en la Cámara de Diputados efectivamente, ¿no?, en la votación varias bancadas del oficialismo votaron en contra, ¿no?, en la Cámara de Diputados, y eso, bueno, está bien, tú puedes expresar tu molestia respecto, claro, a eso de que no se termina de concluir un acuerdo, claro, pero en la otra Cámara, digamos, ¿qué tenemos que ver los senadores con lo que votan los diputados? Si es una Cámara, ellos son libres de votar como les parezca, y si el acuerdo no terminó de fraguarse o de concretarse allá, bueno, el Senado tiene una oportunidad de construir ese acuerdo, ¿no? Y en ese sentido, claro, ellos expresaron este malestar con el gobierno, con la incapacidad de lograr un acuerdo, etcétera, pero por lo que había ocurrido en la Cámara de Diputados. Entonces, bueno, el punto es que la semana pasada, el día miércoles, se fueron de la sala, no pudieron seguir. Áreas libres, el de gobiernos regionales para la prevención del delito, el de las personas víctimas o personas que han sido condenadas por violencia intrafamiliar, que puedan tener portes de arma. Bueno, había un proyecto de adultos mayores muy importante también que estaba esperando, o sea, habían 4 o 5 proyectos, no votar ninguno. Con lo cual ellos amenazaron con paralizar toda la legislación si es que no se llegaba a un acuerdo. Bueno, y en definitiva logramos intentar destrabar un acuerdo o destrabar este problema con un acuerdo en el Senado, en el sentido de facilitar que el voto obligatorio tenga una multa, ¿no? Porque es un deber cívico, entonces tenga una multa, pero no una multa tan alta como establecía la legislación, que tenga una multa que sea razonable también a los salarios que hay en Chile, a la situación de desempleo, a la situación de las personas mayores. Bueno, entonces que sea una multa razonable, proporcional a la realidad social y económica que hay en Chile. Eso el gobierno tiene que presentar una indicación el día de hoy para terminar de tramitar ese proyecto y que se vote el día de mañana. Eso para la multa. Pero además dejar para esta ocasión en la ley establecido que las personas extranjeras que están en el padrón, ya el CERVEL ya cerró el padrón, por tanto están en el padrón, sea para ellos voluntario votar y entonces no tengan multa, y al mismo tiempo generar un proyecto de reforma constitucional para regular algo que en Chile no está regulado y hay un vacío, que efectivamente son extranjeras, por la constitución mandata que cumpliendo determinados requisitos de residencia transitoria pueden votar, y eso no ocurre prácticamente en ninguna parte del mundo, pero sí que regularlo en la constitución. Entonces eso ya es para las elecciones futuras, no para las de noviembre, porque insisto, en el noviembre ya están en el padrón, desincentivando la participación electoral de las personas extranjeras, por ejemplo no cobrándoles multa para elegir presidente de la República. Y el proyecto de reforma constitucional lo que debería indicar es que los extranjeros tiene unos subir pequeños los requisitos. Cortes, senador, unos pequeños cortes, por favor. Ah. Se queda quietito por ahí. Oiga, senador, pero es muy importante lo que nos está hablando. ¿Y qué va a pasar con los extranjeros entonces? Hasta ahí quedamos. No, que le decía que los extranjeros, lo importante es que se eleven los requisitos, para votar, por ejemplo, de 10, sin antecedentes penales, y no como hoy día que es más fácil, que son 5 años. Okay. Entonces, eso es lo que se está intentando regular, y que al mismo tiempo se permita la participación de ellos en las elecciones de carácter local, municipal, concejal. Pero no en esta. De reforma constitucional, no en esta, porque en esta ya está cerrado el padrón. De alguna manera la discusión fue tarde, pero como está cerrado el padrón, bueno, hay que intentar llevar el tema a la siguiente elección. Ahora, ambos proyectos, el de la constitucional, y eso lo estaríamos votando el día de mañana. Okay. Oiga, el senador Juan Ignacio Latorre, señoras y señores, entonces en esta no podrán votar los extranjeros, y si tienen residencia tampoco. Es decir, quedan en el padrón, pero no tendrían multa, no se les aplicaría multa. Entonces, si quieren, pueden votar, porque ya están en el padrón, no los puedes sacar del padrón, pero sí no se les aplica multa, con lo cual desincentiva su participación electoral. Ya, pero tienen que tener residencia. Tienen que tener residencia definitiva, al menos 5 años. Ahí no les quito, son requisitos. Okay. ¿Aló? ¿5 años mínimo de residencia, senador? Mínimo 5 años de residencia definitivo. Sí. Okay. Sí, le escuchamos muy bien. Es muy interesante el tema que está hablando el senador Juan Ignacio Latorre, señoras y señores, aquí en la Radio Carnaval. Entonces, ¿esto hoy día pasa al Senado, senador? Así es, el día de mañana. Multa y tema de los extranjeros el día de mañana miércoles, y hoy día tenemos otra tabla que es la que no pudimos votar la semana pasada por esta pataleta que decía yo de la oposición. Okay, y ahí hay varios temas, ¿no es cierto?, que como se retiraron lamentablemente no se pudieron tratar. Así es, ahí está el proyecto, por ejemplo, que es muy importante, de gobiernos regionales para el rol de prevención del delito, de la seguridad pública. Los gobiernos regionales hoy día transfieren recursos. Yo he acompañado al gobernador Mundaca, por ejemplo, muchas veces a entregar recursos a carabineros, autos, a las policías de investigaciones, financian cuarteles, comisarías, etcétera, equipamiento a los municipios, ¿no? Drones, alarmas comunitarias, bueno, una serie de cosas, luminarias. Todo en el rol preventivo y de apoyo a la seguridad pública. Eso ya lo hacen, pero no hay un marco regulatorio legal que regule esto por ley, que permita establecer, por ejemplo, una división de seguridad pública, que haya una priorización de proyectos a concursar a los gobiernos regionales, que esté en línea con la Estrategia Nacional de Prevención del Delito, es decir, que haya una coherencia entre las instituciones del Estado, en este caso los gobiernos regionales, a la hora de asignar recursos en materia de seguridad pública y de prevención del delito, y sobre todo además con muchos municipios que no tienen tantos recursos propios y pueden postular a estos recursos del gobierno regional, o las mismas políticas, pero en las regiones. No siempre es suficiente y no siempre están en las mejores condiciones los equipamientos, los autos, los cuarteles y el gobierno. Okay. El senador Juan Ignacio Latorre, señoras y señores, Faltan 5 minutos para las 9 de la mañana en contacto directo con el senador Juan Ignacio Latorre. Oiga, senador, ¿y el proyecto del Registro Nacional de Detenidos Desaparecidos de cara al 11 de septiembre, en conmemoración del 11 de septiembre, en qué está? Mire, este es un proyecto muy importante, simbólico, pero al mismo tiempo ha sido una demanda de los propios familiares de detenidos desaparecidos y las organizaciones de derechos humanos, y ya fue aprobado, la Cámara de Diputados fue aprobado también en la Comisión de Derechos Humanos, la Comisión de Hacienda, y solo falta que lo votemos en el Senado, y por todo este lío, la multa, la pataleta a la derecha que no permitió en el fondo la tramitación de los proyectos de ley, no se ha podido poner en tabla y no se ha podido votar, pero ya está listo para ser votado, y vamos a intentar mañana en tabla, dado que además esta semana, el día jueves, ¿no?, se conmemora un nuevo aniversario del golpe de Estado cívico-militar en nuestro país. Esto es algo muy simbólico, pero al mismo tiempo muy concreto, que es establecer en el servicio, en el registro civil, ¿no?, nacional, un registro nacional de y se establece la calidad jurídica de persona desaparecida por o ausente por desaparición forzosa, en el fondo, ¿no? Que es lo mismo que ya está hoy día en los informes Valech, Rettig, en los distintos informes de derechos humanos y en las sentencias judiciales, de que ya se ha establecido, por ejemplo, la categoría del secuestro permanente, desaparición forzosa, que además Chile ya firmó un tratado internacional en materia de desaparición forzada, cuando son los agentes del Estado los que hacen desaparecer a una persona. Bueno, eso queda hoy día en el registro civil, se puede establecer incluso un certificado gratuito en línea que tú puedes sacar, incluso para trámites que los familiares han tenido que hacer, por ejemplo, para herencias, ¿no? Herencias de viviendas donde tienen que, imagínense, hermanos, hermanas, que tienen que ya después de varias décadas vender una vivienda donde su familiar, que fue desaparecido por la dictadura militar, todavía aparece, ¿no?, como propietario con una vivienda. Esos trámites son engorrosos y no les permite. Entonces, en el fondo, son certificados que te permite dejar el registro jurídico, y es una manera de reparar simbólicamente a las víctimas, a los familiares, de que el Estado reconoce en su deber de sancionar, juzgar, establecer la verdad, reparar y establecer garantías de admisión. Y más en contexto, la democracia y los derechos humanos se ven muchas veces vulnerados, o hay corrientes políticas que como a vuelven a no admirar a los autoritarios, a las dictaduras, vuelven a menospreciar a las violaciones. Esto está ocurriendo en distintos países, y por cierto en Chile también no estamos ajenos a eso, a ese peligro de un desprecio de la democracia, desprecio de los derechos. Yo creo que esta nueva conmemoración de septiembre nos tiene que defender lo que hemos logrado avanzar, cuidar el futuro democrático del país, y asumir un compromiso con los derechos humanos, con la democracia, siempre, siempre, en todo contexto, en todo lugar. Y estas medidas, que falta solo terminar de votar en el Senado, que fue aprobado por las comisiones transversal, sea simbólica a las víctimas de desaparición forzada, y a los familiares de violación a derechos humanos, de crímenes de lesa humanidad que ocurrió en el país. O sea, esto está todo el periodo mismo, 11 de septiembre del 73 hasta el de marzo del 90. El senador Juan Ignacio Latorre. Un placer, senador, haberlo tenido en contacto con la Radio Carnaval. Que tenga muy buen día. Muchas gracias, Armando. También un gusto conversar con usted, y un saludo a toda la audiencia de Radio Carnaval. Buen martes, buena semana. Un abrazo.